tiempo siempre cura. El aliento se recupera y se sigue con más fuerza. Para el que persevera, el que nunca agacha la cabeza. Volver a nacer en este génesis, yo dos de némesis. CMS, maquisas, FC, en fin. Nos embarcamos en proyectos, enfrentamos nuevos retos. Siempre actuados como probeta en camino pro correcto. Hacer lo correcto, aunque nadie sea perfecto. Utilizando el dialecto, a veces me siento objeto. En directo, supremo elemento como un pequeño insecto. Represento al insurrecto, me levanto ante el infecto. Por eso no me darán por muerto, siempre renaciendo. Como el Fénix entre llamas, entregamos de lo nuestro. Parte aparte si es comparte, del micrófono al parlante. Adelante, no se plante, somos la voz que no quiere callarse. Tan solo tienes que alzar tu voz pa' poder gritar. Tan solo tienes que pensar en cómo luchar. Tan solo vive, luego resiste. Es la solución pa' poder ganar la partida. Tan solo tienes que alzar tu voz pa' poder gritar. Tan solo tienes que pensar en cómo luchar. Tan solo vive, luego resiste. Es la solución pa' poder ganar la partida. La vida me pone trabas y cada una la supero. Pero cuando existen fallas solo hay que empezar de cero. Música.